El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una elección. Y no una obligación. Cuando elegimos, y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Creemos que ninguna mujer actúa por impulso al momento de decidir realizarse un aborto. Abortar es una experiencia compleja que hay que pensar cada vez y está definida por el conflicto entre no querer abortar y no querer tener un hijo. Somos nosotras, las mujeres, quienes debemos decidir la continuidad o la interrupción de cada una de las gestaciones, porque son nuestros cuerpos y nuestras vidas las que se modifican y transforman en su totalidad. Declarar ilegal el aborto posibilita un negocio para aquellos médicos que los realizan en sus consultorios privados e implica negarnos la posibilidad de decidir cuándo y cómo llevar adelante una gestación. Y muchas veces nos somete a una maternidad forzada. Nadie, ni el Estado ni la Iglesia, deberían imponernos la maternidad. Hacerlo es una forma de ejercer violencia contra nosotras, ya que constituye un peligro para nuestra salud emocional, psíquica y física. Luchar por la legalización del aborto es luchar por la vida. Las muertes de mujeres causadas por abortos clandestinos pueden evitarse con políticas adecuadas. Por eso, desde De Boca en Boca, adherimos a la campaña nacional del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y exigimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. A ese sí que no quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. Que las ánimas acompaña, que las ánimas acompaña, que las ánimas acompaña. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa. Buenas tardes a todos los oyentes que están del otro lado. Como siempre, una nueva emisión de Estalla Silencio, haciéndonos el honor de estar ahí escuchándonos como siempre. Nuestros compañeros del día de hoy son los que están todos los sábados y que nos van a saludar ahora. Hola a todos y a todas. Yo soy Macarena. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, para vos que te querés comunicar con nosotros desde ya y saludarnos a decir, che, qué buen día que hay hoy, la verdad que me encanta la editorial que leyó Macarena, vamos a hablar de algo, bla, bla, bla, bla, bla. Lo podés hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Antes de comenzar a hablar nuestro tema del día, ¿sí? Como ustedes saben, siempre hablamos de algo que está relacionado con el género. Queremos hacer mención de dos noticias muy importantes para que los oyentes que están escuchando no se olviden y lo tengan en cuenta. Para empezamos con una notición que es una fiesta. Está lindo el día, bah, la noche va a estar más linda todavía, pero una fiesta. Es una fiesta que organizan las mujeres conurbanas, organizando y preparando el Encuentro Nacional de Mujeres. O sea, hay una entrada para colaborar para que podamos ir al Encuentro Nacional de Mujeres, que es en Paraná. Y van a hacer fiesta de los 70. Sí, es, hay videos de violencia arriba, Simón Vita Rodríguez y más, dice. De 21 ajá, a 1 horas. Ajá. Hay bandas, a partir de la 1, toca Chirigota Social Club y se armó. Y después se larga bailongo, dice. Hay barra y buffet súper económicos. La entrada sale 5 pesos y es con sorteos. Ajá. La fiesta es en Ate Moreno, que es Piovano 3165, entre Camilo y Rivadavia. Ajá, mira, hacia acá cerquita nomás, cruzando la vía. Cruzando la vía. Mira vos. Otra de las noticias importantes que ya se llevó a cabo y va a seguir estando, así que por ahí está bueno recordarlo, es el escrache, sí, que se va a hacer a la Comisaría Primera de Morón, ex centro clandestino de detención y torturas. ¿Qué es esto? La Comisaría Primera de Morón figura en el listado de los 500 centros de tortura registrados en la CONADEP, que es la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. Testimonios de sobrevivientes y la justicia indicaron claramente que las instalaciones de dicha comisaría fueron parte del circuito represivo, donde se torturó con picana eléctrica, se asesinó y se robó bebés nacidos en cautiverio, entre otras atrocidades. Y el escrache, que van a hacer ahora la comisaría, es la forma que seguimos eligiendo para construir la condena social para los autores intelectuales y materiales del plan sistemático de secuestro, desaparición y tortura que se implementó en nuestro país desde los años del golpe del 76 y se mantuvo bajo el control de los militares hasta 1983. Este escrache se va a llevar a cabo en la Plaza Roche, que es la Comisaría Primera de Morón. Este sábado empezaba a las 14 horas y, bueno, la mesa de escrache popular son los que adhieren a que te sumes a ir allá, a sumar, no sé, con mate, con tortas fritas, con lo que quieras, a ir allá a Morón a hacer el escrache. Bueno, Sergio, dejemos de hablar de estas cosas y contarles a los oyentes de qué vamos a hablar hoy. Hoy tenemos un tema que vamos a retomar porque ya durante programas anteriores habíamos hablado, ¿no? Pero siempre es bueno mantenerlo latente porque sigue en vigencia una situación que nunca va a dejar de estarlo, ¿no? Como es el tema del aborto. Este es el tema que nos va a abocar en el día, ¿sí? Vamos a navegar un poco por los marcos jurídicos, los proyectos de ley, ¿sí? Algunas cuestiones medicamentosas, digamos, ¿no? Sí. De abortos, más que nada sobre una droga llamada misoprostol. Vamos a hablar un poco sobre algunas legislaciones de países centrales, un poco más avanzados en cuanto a este aspecto. Sí, sí, por ahí también, como desde lo conceptual, está bueno entender que también qué es el aborto, ¿no? Porque por ahí uno da como sentado de que la sociedad o el oyente o la gente entiende qué es el aborto, ¿no? Y tiene que ver también con un montón de cuestiones que Macarena hacía hincapié en la editorial, que tiene que ver con la educación sexual para poder decidir, ¿sí? Con los recursos, o sea, los métodos anticonceptivos que tenemos que tener tanto mujeres como hombres también para poder lograr esa decisión, ¿sí? Y después, como último paso, la legalización del aborto. O sea, sería como tres puntos que nos conllevan a entender esta problemática del aborto. Bueno, para empezar vamos a escuchar un audio que hace hincapié sobre esta invisibilización que hay del hombre, ¿no? Ajá. Porque la condena social cae, como decíamos en la editorial, sobre quién se realiza un aborto, que es la mujer, y sobre quién gesta y sobre quién lleva la panza, que es la mujer. Entonces vamos a escuchar a nuestros amigos radialistas a ver qué opinan. Aborto masculino. Ay, ya. No. Ya. A mí no me vengas con ese cuento ahora. No es un cuento, Miguel. Es un hijo. Ser hijo, es oye. Nuestro hijo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no te cuidaste entonces? Pero si tú me dijiste. Ah, ¿ya qué te dije? Oye, ¿sabes qué? A mí no me hables de hijo, ¿entiendes? Ese es tu problema. Si te lo quieres sacar, te lo sacas. Si lo quieres tener, lo tienes. Pero a mí no me fastidies, ¿ya? Pero, Miguel, ¿qué hago? No sé. Lo que tú vas a hacer, no lo sé ni me importa. Pero yo sí sé qué voy a hacer, ¿sabes? Yo me largo. No. Me largo de esta casa, ¿ya? No. Adiós, chao. Miguel, por Dios, no me dejes. No me dejes. Son culpables los padres más crueles. El nombre. En América Latina, uno de cada tres hogares tiene al frente a una mujer sola, la mayoría abandonada a su suerte por compañeros o maridos irresponsables. Yo soy el aventurero. El mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Hombres irresponsables que embarazan a una mujer, muchas veces adolescente. Y luego dan media vuelta y se desentienden. Bueno, pero en ese caso, la mujer tiene que hacerse cargo, porque abortar sería peor. Pues ya que usted menciona el aborto, hablemos de el aborto masculino. ¿Aborto masculino? ¿Pero qué tontería es esa? ¿Cuándo se ha visto que un hombre vaya a abortar y...? Pues hay que comenzar a verlo, caballero. Siempre se habla de las mujeres que abortan, de las leyes que las condenan, del pecado que cometen. ¿No es hora ya de hablar del aborto masculino? A mí no me hables de hijo, ¿entiendes? Ese es tu problema. El hombre que embaraza y abandona a la mujer está cometiendo aborto. Un aborto masculino. El hombre que embaraza y no reconoce a su hijo o a su hija está cometiendo aborto. Un aborto masculino. En América Latina faltan padres. Lo demuestra el número creciente de madres solteras. En la mayoría de países, una de cada tres. Me largo de esta casa, ¿ya? No me dejes. Las iglesias y los estados que tanto se preocupan del aborto de las mujeres, que las penalizan y condenan, harían bien en denunciar el aborto masculino, el principal causante de los demás abortos. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bueno, escuchábamos este interesante audio que hablaba de este concepto de aborto masculino. Curioso concepto, ¿no? Porque realmente quien se hace el aborto es la mujer. Pero bueno, hablaba de todas estas causalidades que llevan a que una mujer interrumpa su embarazo, que muchas veces tienen que ver con el abandono por parte de un hombre, con la violencia por parte de un hombre y después se fue, con muchas de estas cuestiones. Pero bueno, es interesante, como decía Romina, profundizar más sobre este concepto de aborto, porque no incluye solamente el acto de interrumpir un embarazo. Pero en este caso, Romina, ¿qué sería el aborto o qué es el aborto? El aborto, esa pausa que me hace introducirme al tema tan especialmente. Conceptualmente, para entender qué es el aborto, tiene que ver con la irrupción de una gestación que puede producirse de manera espontánea o provocada. ¿Qué quiere decir esto? Existen los abortos espontáneos, ¿sí? Los que no se pueden predecir, los que son así rápidamente y de sorpresa, y los que son provocados. ¿Qué quiere decir esto? Que se realizan con una intervención, ¿sí? O quirúrgica o en algunos casos con una pastilla o demás. Y también existen abortos completos e incompletos. Los abortos completos son cuando se expulsa totalmente el embrión. Y los abortos incompletos son cuando la expulsión del embrión es parcial. Uh-huh. ¿Sí? ¿Esto qué puede producir? Infecciones, fiebre, sangrado está muerta. Tipo como hemorragia, y si no es atendida rápidamente, con la muerte, sí, sí. Bueno, si querés comentar algo sobre este tema, darnos alguna opinión, que esto genera opiniones muy encontradas, podés llamarnos al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. Si te parece, Romina, vamos a escuchar una canción y después seguimos hablando de este tema. Sí, 4 pesos de propina. Estoy más tiempo en mi cabeza que al sol. Pienso más en mi tristeza que en vos. Tengo algo de miedo y es mi voz que le hace buf al corazón y al miedo. Alguien me dijo, hacete amigo del dolor y aposté fuerte en las cuestiones del amor. Pero al verte acá de nuevo vi que esto no era un juego. Y como soy mal perdedor, te canto contra flor y el resto del dolor se va con vos a la deriva. Y el beso de partida me lo juego en esta vida de dolor. Aquí en mi pecho vive alguna confusión y escucho voces que me gritan chacagón. Vas a dar un paso al frente, vas a liberar las trabas de tu mente. En mi mirada no verás nunca la paz. Si soy mediocre vas a ser en lo que hay. Ya no cierro más la puerta, quiero ver el sol, quiero verte de pie. Soy mal perdedor, te canto contra flor y el resto del dolor se va con vos a la deriva. Y el beso de partida me lo juego en esta vida de dolor. Y como soy seguimos en Estalla Silencio, y si te quieres comunicar con nosotros para ganarte 3 entraditas que tenemos en nuestras manitas, que es para la fiesta de esta noche de Conurbanas, lo puedes hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Así que bueno, seguimos hablando del tema del aborto, y si querés comentar, llama y te ganas una entradita. Bueno, a ver, Maca, ¿qué trajiste vos para comentarnos? Yo traje para comentar una iniciativa de una médica holandesa que tiene que ver con salir en un barco a aguas internacionales y practicar el aborto en lugares donde no es legal. Mira, ¿querés que te diga la verdad? Decime la verdad. Para, porque tenemos una comunicación telefónica en vivo. Hola, ¿quién habla? Hola, sí, yo soy Ale, de acá de Moreno. Hola, Ale, ¿cómo te va? Romina te saluda. Romina, un gusto. Bueno, muy bueno el programa y muy bueno que se toque el tema del aborto, que siempre hay que tocarlo. Ajá. Porque es muy profundo, pero se lleva vida de mujeres día a día. Ajá. ¿Viste? Entonces, y además es un gran negocio. Y bueno, que ustedes lo toquen, que se hagan todas las movidas que sean, que hable un hombre del aborto, está muy bueno, está muy bueno. Bravo, Sergio, un mérito para sí, sí, sí, es verdad, sí. Hay que reconocer que nuestro compañero también le pone el pecho, porque también hoy en día como que es re difícil romper con un montón de estructuras por ser hombre también, ¿no? Y sentarse a hablar del aborto, de otros temas, como que es difícil también para él. Sí, sí, no, y eso está bueno, porque no, si no queda solo como seguimos diciendo que es solo un problema de mujeres, y no, ajá, cuando un hijo se hace de a dos. Tal cual. Y por eso mismo, también un hijo se hace de a dos, es tan personalísimo, tan particular el momento de un embarazo, digamos, de una mujer, de su pareja, de la ausencia de su pareja, sí, de los motivos por lo que quedó embarazada, violación, relaciones no deseadas, un forro que se rompió y trajo inconvenientes. Sí. Digamos, es tan personal que nadie puede, que yo no entiendo cómo el Estado o la Iglesia, que son instituciones, no sé, me parece tan abstractas, pueden meterse en algo tan privado como es la decisión de cuándo ser madre o cuándo no. ¿Y por qué pensás, Ale, que pasa eso? ¿Por qué pensás que las instituciones, sobre todo la estatal, ¿no?, que es la que debería tomar una política concreta, ¿por qué pensás que el Estado no toma una decisión? Y bueno, hay intereses, porque sí, esto es un gran negocio, hay mucha gente que está detrás de esto. Mientras sea ilegal, mientras una pese sobre vos la justicia, sobre que estás cometiendo un delito, hay todo, digamos, un trasfondo, viste, que es difícil de desentrañar, pero bueno, y está la lucha desde la sociedad civil, como se hizo así con el matrimonio igualitario, tiene, ajá, que seguir habiendo para que la mujer que desee abortar tenga un marco legal, un amparo, no sea condenada, y la que no lo desea por sus creencias religiosas, que es totalmente válido, ajá, no lo haga, no va porque haya una ley que ampare a la que sí decide, no, la otra no está obligada. Esa es la discusión, es porque algo tan sencillo. Sí, cuando uno habla del aborto, trata de explicarle a la gente que no es que la mujer tiene un placer infinito para abortar, quiere decir que le encanta abortar. Sí, que vamos a salir todas en masa. Claro, tal cual, no es agradable abortar. Por eso hablábamos hoy al principio de que tiene que haber mecanismos previos para llegar a eso. Si bien tiene que ser legal, tiene que haber una educación para poder decidir primero. Y esa educación tiene que ser por parte del Estado, en las escuelas. Exactamente, porque cuando una decide sobre su cuerpo, sea lo que decida, sea quedar embarazada, sea seguir adelante con ese embarazo imprevisto, sea abortarlo, cuando uno lo decide plenamente en libertad y con conocimiento, no hay culpas, no hay nada que te puedan decir en contra, porque sos vos decidida. Además, también hay que revisar mucho el concepto de hijo, ¿viste? A mí me parece que un hijo se tiene que desear, ¿me entendés? Ajá. Y se tiene que sentir. Sí. Por más que haya un porotito creciéndote adentro ahí, si vos no estás conectada en ese momento, no es el momento de ser madre, no lo sentís, también le vas a traer a esa criatura después un montón de quilombos y problemas, por más que le hayas dado la vida, ¿me entendés? No, obvio, pero eso tiene que ver con el mandato que las mujeres tenemos en relación a la maternidad también. Otro, digamos, es un tema que toca muchísimo, se puede abarcar desde muchos puntos, ¿viste? Y que cuesta, porque yo digo, siempre lo digo, la mujer que decide no tener hijos es tan mujer como la que tuvo 10, 12, 1, ¿me entendés? Pero bueno, es muy profundo, pero hay que seguir hablando de estos temas, hay que seguirnos sacando las caretas. Los hombres se tienen que hacer cargo también de la parte, a mí no me gusta excluir, ajá, a mí me gusta que incluyamos, viste, sí, quizás las mujeres se toman, porque somos las que más lo sufrimos, tomamos la posta en esto, pero sí, bienvenido el diálogo con los hombres también, porque hay compañeros piolas, sí, ¿me entendés? Obvio. Que también que sus miedos, sus temores, sus mandatos también, viste, que deben debe haber un montón de cosas que ellos también les pasa, entonces está muy bueno que eso se trate. Y bueno, ojalá avancemos como sociedad, uh-huh, para que en algún momento, así como está la ley de matrimonio igualitario, que me saco el sombrero, logremos que el aborto sea legal y que se pueda aplicar en los hospitales con y nada de objeción de conciencia. Si vos sos médico público, si vos estás en la parte pública, tenés que darle a la mujer todo, brindarle todo lo que necesita, ¿viste? Después, si sos a nivel privado, bueno, allá vos, ¿me claro, entiendes? Tal cual. Pero que el Estado ampare a aquella mujer que toma esa decisión. No es un delito, es una decisión tan personalísima y puede haber tantos motivos y son todos valederos, como para aquella también que decide seguir adelante y tener el hijo, aunque el hombre la deje, aunque la familia no la apoye, ¿viste? Así que sí, es eso. Bueno, pero por eso el Estado tiene que cambiar su visión, esta de seguir entendiéndolo como un delito, ¿sí? Y sí, hacerla como una política concreta. Sí, sí, yo todavía, ¿viste? A veces no entiendo cómo puede ser que algo que una mujer decida sobre su propio cuerpo sea un delito. ¿Me entendés? Está bien, después viene la concepción y todo el tema que salta a la iglesia, que la vida... Pero entendemos de que el cuerpo de la mujer muchas veces es una mercancía para explotarla, claro, sexualmente, entienden ya que es una propiedad privada y que se puede decidir. Además, esta contradicción del Estado de meterse en el momento que vos decidís o no tener un hijo, pero después se desentiende de tu hijo. No es que vos, una vez que lo pariste, el Estado te va a acompañar y te va a dar lo necesario. No. Entonces ahí está la fuerte contradicción en estos temas, igual que la iglesia. Y de la iglesia también, porque yo con la iglesia me agarro de los pelos, porque así es producto de una violación, ahora así es producto también de un cura abusador, o si de tanta hipocresía que hay en la iglesia. Eso es lo que más reina, ¿no? Pero eso. Vamos por la vida, las que no tengo. me pongo así porque es un tema que y está muy bien que nos pongamos así, y está muy bien que opines y que llames, porque a nosotros, sobre todo como programa, nos hace de sentir muy acompañados que la gente llame y opine y que nos dé la pauta de que está bueno lo que estamos diciendo. Y además, que aprendamos una vez por todas que yo opine esto no quiere decir que te obligue a vos a que opines tal cual como yo y que hagas lo que yo quiero, por ejemplo, si yo decido hacer un aborto. Que eso, que la gente que critica todas estas movidas no se pone en ese lado. Vos no lo querés hacer, vos no, bueno, está bien, pero respetame a mí, que yo puedo tener una opinión distinta, una creencia distinta, o no tener creencias religiosas. Entonces, es todo un aprendizaje también de poder ver desde otro punto de vista las cosas. Así que, bueno, de construir desde la diferencia, sobre todo. Exactamente. Bueno, Ale, no sé si te enteraste que hoy hay una fiesta de conurbanas. Sí, sabía. Yo tengo un cumpleaños en Capital. Si llegas, si querés ir, acá en la radio te está esperando una entrada para que vayas. Bueno, buenísimo. Tratá de pasar a buscarla, Ale, antes de las 10, así te la llevas, y si podés ir, te ganaste una entrada, así que es tuya. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, Ale, gracias por llamar y llama cuando quieras. Chao, hasta luego. Chao, chao. ¿Estás escuchando? Estalla silencio. Por FM Moreno. Tu estación de compromiso. Señores de FM Moreno. Dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Se llama Perú, con P de patria. Aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos, de 12 a 14, por tu estación de radio. Thank you. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. No dividimos ni restamos. Sumamos y multiplicamos. Ya no llueve más. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Me decido a ser pluma en tus manos. Domingos, de 22 a 24. T para 3. Con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. Yo aborté, y soy la empleada doméstica del 5A. Yo aborté, y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté, y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas y soy las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. Si decís que no, sos una histérica. Mirá que se busca otra, ¿eh? Sos una perra. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur en la voz del silencio. En ese armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer. Seguimos en este silencio y como lo acaba de decir Ale, se comunicó con nosotros al 466-6559 y se ganó una entrada para ir a esta noche a la fiesta de conurbanas, pero también lo puedes hacer a través de mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Bueno, continuando con el tema, había algunos puntos cuando estaban hablando en la charla. Hay un marco jurídico que avala los abortos, ¿sí? Se llaman abortos no punibles, o sea, no castigables. Ajá. ¿Sí? Y están en el Código Penal, en el artículo 86 del Código Penal, ¿sí? El Código Penal establece en su artículo 86, ¿sí? La aprobación del aborto en 4 casos. Uno, en caso de peligro para la vida de la mujer, en caso de peligro para la salud de la mujer, cuando el embarazo sea producto de una violación. El cuarto, cuando el embarazo sea producto del atentado al pudor sobre mujer. Así lo establece el código, ¿no? No, la palabra no me pertenece a mí. Idiota o demente. En este caso, bueno. Se requerirá el consentimiento del representante legal. Significa que al haber un abuso con una persona con discapacidad mental, digamos, tiene que tener el consentimiento de su apoderado legal. Y ahora, cuando pasa uno de estos casos, ¿yo rápidamente accedo o tiene toda una burocracia? ¿Me tienen declarando, comprobando? Bueno, no accedes tan fácilmente. Ajá. O sea, el Código Penal te avala para hacerlo. Pero, ¿qué pasa? Los médicos pueden poner objeción de conciencia y negarse a practicarte el aborto. Al médico puede decir, yo no estoy de acuerdo, así que no te lo hago. por presiones o por conciencia propia, digamos, no te lo puede practicar. Vos podés interpelar haciendo valer estos principios. Claro. Y bueno, te lo tendrán que practicar en alguna otra clínica o en algún hospital público. Este año, hace poco, se lanzó también la guía técnica para abortos no punibles, ¿sí? Que no tiene rango ministerial, pero es una guía que vendría a darle un apoyo jurídico, ¿sí? A los médicos, para que no teman que nadie les va a hacer nada. Sino... Claro, porque lo que surge es el miedo a que después los castiguen a ellos por haberlo hecho. Yo te leo un poquito lo que es la guía. La guía prevé un marco jurídico para que los médicos se sientan respaldados en sus prácticas frente a un pedido de aborto no punible. No debe, o sea, mediante esto no debe expedirse ni comité de bioética ni autoridades sanitarias. Dice, la interrupción debe llevarse a cabo a partir de su requerimiento en el acto. Contrario, el médico podría ser denunciado por incumplimiento de sus deberes de funcionario público. También prohíbe imposiciones por parte de las instituciones o sus empleados de requerimientos adicionales o innecesarios. La guía pone al alcance de los profesionales de la salud los procedimientos clínicos y quirúrgicos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para la interrupción de un embarazo, incluido el aborto con medicamentos. Ajá. También propone iniciar la consulta consultas como para brindar atención a la mujer y cómo tratar el dolor, ¿sí? La atención debe terminar con consejería y anticoncepción y la adopción de parte de la mujer de algún método para evitar otro embarazo no deseado. Esta guía de técnica de atención integral de los abortos no punibles, hubo hace poco Mansur, el ministro de Salud, había salido a negar que él había metido el gancho, especie sí. Firma, para darle rango ministerial. Sí, no tiene rango ministerial. Esto proviene ya, es un proyecto que tiró el antiguo ministro de Salud, Ginés González García, quedó cajoneado y ahora se volvió a reflotarle el tema, pero le falta el rango constitucional y jurídico como para poder... Digamos que todo esto es bastante contradictorio. Bueno. Porque puede pasar que entre que se superan todas las trabas legales que hay, ya mi embarazo tiene 6 meses. Sí. Y ya... Esa es la estrategia de la iglesia, retardar. Claro, retardarlo para que llegue un punto en el que ya si me hago un aborto es más riesgoso que hay un periodo en donde no te puedes hacer, primero principal, por una cuestión de que pones en peligro tu vida ya. Claro, cuando un bebé ya uh-huh. tiene 6 meses de gestación, o sea, es ya es tarde. Muy riesgoso para la uh-huh. mujer. Bueno, yo les voy a comentar. Lo que propone la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito es un proyecto de ley que se presentó y se está esperando que se debata. Como primer artículo pone, toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional. Esto tiene que ver con que en las primeras 12 semanas todavía no está el sistema nervioso desarrollado, como que es la etapa donde no se correrían riesgos. Otro de los artículos dice... La práctica del aborto se hará en los servicios del sistema de salud públicos, o sea, no se debería pagar, salvo por elección, para realizarse esta interrupción del embarazo. Y el artículo 3 dice que estos abortos no punibles que mencionaba Sergio, esto de que si el embarazo fuera producto de una violación o existe discapacidad en la víctima, eso se podrían hacer en cualquier etapa del embarazo. No tendría que justificarse ni ser las primeras 3 semanas. Después, el artículo 6, aquellos médicos, esta parte es importante, dice, aquellas médicas o médicos demás personal de salud que manifiestan objeción de conciencia para intervenir en los actos médicos al que hace referencia esta ley, deberán hacerlo saber a las autoridades de los establecimientos a los que pertenecen dentro del plazo de 30 días corridos contados a partir de que se promulga esta ley. ¿Qué quiere decir? Esta ley sale y el médico que tiene problemas morales o religiosos para hacer esto, la enfermera, el asistente, tiene que decirlo. Yo esto no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque hay que reemplazarlo de ese lugar y hay que poner médicos que sí lo quieran hacer. Para que no pase esto que decíamos, que entre que busco otro médico, busco un lugar... Exacto. Es superar eso. También después tenés dentro de lo que es el Código Penal, del artículo 85 al artículo 87 está contemplado los abortos. El 85 y el 87 y el 88, perdón, son castigos a quienes uh-huh. hagan tentativa de aborto, y el 86 prevé... el espacio como para modificar los el tema de los abortos y hacerlo legal ante los jueces, ¿no? Muy bien, este tema es muy abarcativo. Es largo. Pero para cortar un poco y extendernos y poner la pava para seguir tomando los mates, escuchemos una musiquita que nos preparó a vos. Thank you. que está de moda. Voy a ponerme a payar ahora que está de moda. Voy a ponerme a payar. Hay que hacer como hace el tero, que el nido sabe cuidar. Poner el huevo en un lado y a otro lado irse a cantar. Poner el huevo en un lado y a otro lado irse a cantar. Con la majada de cría me han querido entreverar. Blanca, una negra viene mal. Entre tanta oveja blanca, una negra viene mal. El que se crea tan gaucho, yo lo invito a redomar. Toda la vida pensando, ¿qué dirían los demás? Toda la vida pensando. Canciones pa' los demás. Usted me llama señora porque no me vio montar. Seguimos en Estalla Silencio y tenemos otra comunicación telefónica, un programa de lujo hoy, con muchos participantes. No lo podemos creer, no le podemos dar una entrada porque pertenece a la agrupación ya. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Pili, que pertenece a la agrupación Conurbanas. Hola Pili, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo va? Hola, habla Romina, todo bien, por suerte. Pili, ¿le contaríamos a los oyentes cómo trabajan desde Conurbanas la cuestión del aborto? Sí, bueno, nosotras como Conurbanas estamos suscribiendo a la campaña nacional por la legalización del aborto. Ajá. Específicamente la campaña nuclea más de 200 y ya estamos llegando a las 300 organizaciones de mujeres, gremios, asociaciones de trabajadores también. Ajá. Digo, en el que estamos impulsando el tratamiento del proyecto de ley. Sí. De hecho, bueno, ya se hizo la presentación el 16 del 3 entró el proyecto de ley a la Cámara de Diputados. Ajá. Y bueno, por el momento tiene el trámite parlamentario, el número 15. Sí. Y en lo que se está haciendo ahora es un poco, digo, en ese sentido, es trabajando con, bueno, desde ese momento hasta esta parte se estuvo trabajando con la, un poco, digo, logrando los consensos necesarios para que se trate el proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Sí. Digo, cuando hablo de los consensos estoy hablando de esto de poder discutir, de poder... Debatirlo. Sí, y debatirlo, pero también un poco concientizando a los diputados de la necesidad que tenemos las organizaciones de mujeres de que se trate este proyecto de ley. Nuestras razones, sí. Nuestras fundamentaciones, ¿no? Así que, bueno, se hicieron diferentes charlas, se hicieron seminarios, estuvimos trabajando fuertemente con esto, que sé que las universidades también, en las universidades se esté discutiendo. Tenemos un dictamen de la Universidad de la Universidad de Buenos Aires que avala el proyecto de ley. En cada una de los lugares, digo, de las provincias en donde está la campaña también trabajando, digo, se... Claro, porque esto es algo nacional, ¿no? Este es un proyecto de ley que lo que va a hacer es modificar el código penal. Ajá. Es lo que nosotros estamos pidiendo, que se modifique el Código Penal y que se legalice la práctica del aborto en Argentina, ¿no? Digo, que se despenalice y que se legalice. Pili, ¿ustedes piensan que solamente son trabas burocráticas las que hacen que todavía no sea legal el aborto? No solamente son, parte de la burocracia, sino también, hay... Cuando nosotros hablamos de los consensos es esto, ¿no? Lograr que también nuestra voz llegue a los nuestros representantes. También hay otros sectores de la sociedad civil, que de la sociedad civil, pero también de la institucional. De los institucionales también que que están también ejerciendo presión o lobby para que esto no se trate o para que no salga el proyecto de ley, que no solamente ha sido en Argentina, sino también en cada uno de los países en donde donde se hizo las presentaciones, también hay hay instituciones que, no están de acuerdo con la legalización del aborto, que por ahí inclusive son instituciones que, no se practican el celibato, entre comillas. entre comillas, porque, también dentro de esos sectores, la verdad que tienen algunas prácticas, que son hoy, que han salido a la luz a través de procesos judiciales, penales, y etcétera, ¿no? Sí. Uno de los escollos mayores es que, por lo menos el Ejecutivo Nacional dijo que no estaba de acuerdo, pero nosotros decimos, esto es un proyecto de ley que, es una deuda pendiente que tiene la democracia argentina con respecto a los derechos de las humanas, o sea, nosotras, las mujeres, y en este sentido estamos, fuertemente convencidas de nuestra necesidad, pero también, intentando dentro de la Cámara de Diputados que se esté discutiendo la legalización del aborto. Pili, ¿ustedes pueden distinguir quiénes, esos sectores que se oponen? ¿Se pueden distinguir? ¿Se puede saber quiénes son los que están poniendo estas trabas? Uno por ahí camina por la calle y ve unos carteles así horrorosos. Sí, en principio, uno de los mayores, por lo menos que ponen sus recursos económicos es la Iglesia Católica en principio. Tal cual, sí. Y después otras iglesias también que estuvieron participando en nuestro encuentro nacional que estuvieron diciéndolo abiertamente que no están a favor de la legalización del aborto y ponen todos sus recursos en relación a esto, ¿no? Ajá. Nuestros recursos también porque convengamos que también son subvencionados por todos nosotros, por lo tanto, claro. Nuestros propios recursos terminan en nuestra propia contra. Exactamente. Sí, exactamente. Sí, de hecho, para nosotras igualmente seguimos diciendo que el poder político, que en realidad más que el poder político decimos que los estamentos gubernamentales tienen que ser independientes de las opciones religiosas que haga cada uno de los funcionarios, ¿no? Sí. La independencia del Estado de cada una de las iglesias o de las ideologías que en este caso religiosas que tengan cada uno de los funcionarios públicos. Necesitamos una independencia de esto, no se puede mezclar una cosa con la otra, ¿no? Claro. Pili, cuando nosotros empezábamos el programa, hacíamos hincapié en que es necesaria la legalización del aborto porque es una necesidad urgente que tenemos las mujeres, pero también hablábamos de que el Estado debe intervenir desde otro lugar también. Desde la educación, desde los recursos que tiene que brindarle a las mujeres. El aborto es una realidad, una necesidad, pero también tiene que ir acompañado de un proceso, ¿no?, educativo y de una intervención estatal en el sentido de que debe brindarle, asegurarle a las mujeres los anticonceptivos necesarios para poder prevenir esa etapa abortiva. Nosotras tenemos un lema que lo venimos llevando adelante hace muchos años, las mujeres que nos organizamos en relación a nuestros derechos, digo esto porque no todas son feministas, yo pertenezco a una organización feminista, tenemos un lema que es muy viejo para nosotras, pero que que en algunos recién empieza como a escucharlos, que es educación sexual para poder decidir. Ajá. Plenamente si quiero y cómo quiero tener mi sexualidad. Anticonceptivos que los debe proveer el Estado. Ajá. Para no llegar al aborto. Ajá. Claramente, yo creo que si hubiera una buena educación sexual, nosotros entendemos que si hubiera una buena educación sexual podrían las mujeres decidir cómo llevar adelante su sexualidad, y los anticonceptivos que debe proveer cada Estado para no llegar al aborto. Y por otro lado, como última, es aborto legal para que no se sigan muriendo tantas mujeres. Claro. En Argentina por los abortos clandestinos, ¿no? Porque tal convengamos cual. Que esta sociedad digo, cuando uno dice no al aborto, cuando se dice, bueno, no, que no se legalice el aborto, igual en este caso puntual hoy no está legalizado, sin embargo existe el aborto clandestino y que lleva a la muerte a muchas mujeres, ¿no? En Argentina, digo, es una de las causas mayores de muerte de mujeres de sobre todo mujeres pobres. Sobre todo, pero esto es una cuestión de clase, claramente, porque digo, en este caso puntual, son las mujeres que no tienen recursos económicos para poder hacerlo en un consultorio privado y eso. Sí, claramente, claramente. Bueno, teniendo en cuenta también que el llegar al aborto no es una instancia feliz, ni que nadie busca. Sí, ninguna mujer, digo, lo hace, digo, nadie lo hace, digo, nadie decide llegar a un aborto, por lo menos, digo, nadie quiere estar en esa instancia. Si se pudieran cumplir los otros preceptos que nosotros decimos, digo, claramente nadie llegaría al aborto, porque bueno, se podría evitar claramente, pero todavía tenemos una sociedad que, digo, tenemos un Estado que todavía no cumple con estos parámetros internacionales en relación al derecho a la salud de las mujeres, ¿no? Pili, uno de los lugares, sí, físicos donde se discuten estas cuestiones son los encuentros tanto regionales como nacionales de mujeres. Sí. Este año se va a hacer en Paraná y por eso por ahí con Urbana se está organizando esta noche para poder bancarse estos viajes que a veces son un poco más lejos, más cerca, más caros, menos caros. Así que, ¿querés comentarnos a nosotros, a los oyentes, qué va a pasar esta noche en ATE? Bueno, esta noche estamos invitando a una fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Es una fiesta, digo, de los 70, temprano, a partir de las 9:30 de la noche hasta la 1 de la mañana. Vamos a estar un poco, digo, con la excusa de esto de pensar un poco los 70 y, digo, esta década, digo, que ha sido, digo, en algún punto gratificante por un lado y tan dura, sí, por el otro, para toda una generación. Y bueno, eso por un lado, y a partir de la 1 de la mañana estarán tocando bandas, 3 bandas específicamente, va a estar tocando La Chirigota, Se Armó, ajá, y Mosaico, ajá, que bueno, son 3 bandas que vienen a colaborar con nosotras esta noche, así que bueno, están todos invitados a ver comida rica. Es cerquita de la estación, ¿no? Sí, son a 2:30 de la estación, por Piovano, 3165, sí, y frente de del lado, porque viste que en Piovano tiene dos Piovanos, el lado, sí, norte y el lado sur, nosotros, sí, somos del lado norte. Ajá. Y bueno. Bueno, para los oyentes que nos están escuchando, si se comunican con nosotros, te van a llevar una entradita, así que. Sí, sí, sí, sí, por favor. Bueno, te agradecemos un montón la comunicación telefónica y ojalá que hoy a la noche salga todo viento popa para poder retribuirle a ustedes para el encuentro nacional. Sí, porque estamos tratando de juntar para bancar los micros a nuestro encuentro nacional. Quiero aprovechar para contar que este año estamos, por lo menos se estima que va a haber 25.000 mujeres, se espera, en Paraná, en donde vamos a estar discutiendo no solamente la temática de aborto, sino también educación, salud. ¿Hola? Hola. Ah, pensé, sí, que sí, se había cortado. No, te estamos escuchando atentamente. Bueno, mujer y sistema carcelario, mujer y derechos humanos, digo, son más de 200 de temáticas que se van a discutir ese día. También van a estar las compañeras de Latinoamérica contándonos la situación latinoamericana. Digo, también en este contexto se hace el encuentro latinoamericano de mujeres. Uh-huh. Quería contarles que este fenómeno que nosotros tenemos, que es del 25 Encuentro Nacional de Mujeres, es el único que se da en todo el mundo, digo, que lo venimos sosteniendo como podemos, con nuestros propios recursos, y bueno. Sí, pero que cuando uno va y mira, digo, es masivo. Siempre, digo, está en crecimiento, uno nunca va y ve menos gente que el anterior. No, seguro, y aparte van a estar las compañeras de cada una de las provincias. Hoy, hoy estuvimos conectadas por internet con todas las compañeras y en todos los pueblos de cada una de las provincias hay fiesta hoy para recuperar la plata para digo, es como podemos hacer a pulmón cada una, no somos bancadas por nadie, la mayoría, podemos, hacemos lo que podemos. Muchas van a dejar sus hijos hoy para poder venir, algunas traerán también a sus hijos, algunas dejarán sus nietos, algunas vendrán solas, digo, hay una diversidad enorme dentro de este movimiento y que seguimos apostando para esto, lograr nuestros derechos y lograr este cambio cultural que queremos también lograr para, bueno, esto, ¿no? Lograr un plano de igualdad o no, bueno, veamos, digo, según donde uno se pare dentro. Por lo menos intentarlo. Bueno, Pili, te agradecemos muchísimo. Ha sido muy aclarador. Toda la suerte de la noche y ahí nos veremos. Bueno, bueno, buenísimo. Entonces, un abrazo a todas y besito. A todos. Besito. Chau, chau. Deben ser madres. Todas las mujeres deben ser madres. Todas las mujeres deben ser madres. Estalla silencio. Muy bien, algo a la comunicación telefónica que acabamos de tener con Pili. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 466-6559 y ganarte dos entraditas para esta noche en la fiesta de Conurbanas. Sergio, comentaros por última instancia, ¿qué es lo que trajiste para hoy? Para quienes estén en una situación de aborto, digamos, que estén pasando por uno de estos embarazos no deseados, por ejemplo, ¿sí? Queremos comentarles que hay una droga, ¿sí? Que se llama misoprostol, ¿sí? Y se puede conseguir en cualquier farmacia. El costo de las cajas varía entre 250 y 300 pesos, ¿sí? Cualquier médico o médica puede pedir una receta simplemente indicando el nombre genérico o marca, pero no el diagnóstico, dado que el mismo es confidencial por derecho. El misoprostol también lo pueden conseguir con el nombre de Citotec y Artorec, ¿sí? ¿Qué es el misoprostol? Digamos, solamente, mejor dicho, es una droga que el efecto que produce, ¿sí?, es de un aborto espontáneo, digamos. Tiene contraindicaciones, ¿sí? Algunas como son, produce de producir contracciones del útero, por ello, o sea, lo que te puede llegar a pasar cuando lo tomes, digamos, ¿no? Sí, se producen contracciones en el cuello del útero, sí. Por ello expulsa el producto del embarazo, ¿no? Puede registrarse calambres dolorosos, sangrado vaginal, mayor... Bueno, eso no lo cuentes. Claro, no, pero o sea, el problema es que no te automediques, digamos, existe... Mejor, anda un médico, que cualquier médico o médica te lo pueden dar con el nombre genérico o la marca. Sí, ¿sí? Pero hoy como discutíamos, hay médicos y médicos. Claro. Por eso existe una línea específicamente en la que vos puedes llamar y sentirte respaldada con la información correcta. Esta información que yo te di así a grosso modo, porque se nos acaba el tiempo, vos podés obtenerla llamando al 011-15-6-66-4-7070. Repetimos, 011-15-66-64-7070, o podés escribir a más información, ¿sí?, guión bajo, menosriego@yahoo.com.ar, ¿sí?, a más información, guión bajo, menosriego@yahoo.com.ar. Ahí te van a asesorar acerca de el uso y el tratamiento de este medicamento, que es legal en la Argentina, en cualquier parte del mundo, y ya hace 30 años que se viene utilizando. Sí, lo bueno es que si vos como decíamos hoy, que resaltábamos que generalmente son las clases populares las que están más afectadas con esta temática del aborto. Si vos no tenés plata para llamar, porque es una línea que cuesta mucho, vos podés dejar tu mensaje, podés hacer sonar el teléfono, que la gente que está ahí del otro lado registra tu número y te devuelve la llamada. Otro dato, o sea, se puede esta droga, ¿no? Una mujer con la información adecuada sobre precauciones y usos de la droga puede abortar por sí misma en su casa hasta la 12ª semana de embarazo. Mejor llamá al teléfono que te dimos, 011-15-66-64-7070. Ahí te van a informar bien. Si vos no podés comunicarte porque no contás con crédito en tu celular, podés mandar un mensaje que ellos después te llaman, ¿sí? Bueno, hablando de mensajes, queremos saludar a Jor y a Flor que nos están escuchando y avisarle a Flor, y a Jor también, que si quieren venir hoy a la fiesta, también tenemos entradas para ellas que las están esperando. Sí, como mandaron un mensajito, se ganaron las entraditas de fiesta. Por eso queremos recordar. Fiesta de los Eternos. Sábado 25 de septiembre. Toca Chiricota, Social Club y se armó. Después se larga el bailongo y la entrada sale 5 pesos nada más. Era Temorero, Piovano 3165. Organiza Mujeres al Encuentro Nacional. Bueno, esto ha sido el programa del día de hoy. Saludamos a nuestra operadora de turno, Agostina. Y a nuestro operador preturno, Leo Sperling, que estuvo acompañándonos en la previa. Y les mandamos un saludo de aquí a Estalla. Hasta el sábado que viene, estén ahí. Morenita mía, no te olvidaré.